Damos entonces desarrollo a los expedientes. Expediente número 108/16 de mi autoría, que hace alusión a la sesión especial del mes aniversario de nuestra ciudad como una actividad, digamos, de cierre de este mes aniversario de la ciudad de Chipoleti, tomando como punto de partida el tema de la identidad. Hacemos referencia en los considerandos de dónde viene la palabra identidad, que viene del latín identitas, y que hace referencia al conjunto de rasgos propios de un individuo, de una comunidad, los cuales caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los otros. El sentimiento de identidad, dice Fromm, es vital e imperativa. El hombre no podría estar sano si no encontrara algún modo de satisfacer ese sentimiento de identidad. Y bueno, hay muchos otros autores, ¿no?, que hablan, sobre todo los psicólogos, hablan de la identidad individual, colectiva, grupal. Como para ir sintetizando, decimos que la identidad se refiere indefectiblemente a un mundo de relaciones intersubjetivas, donde el otro o los otros contribuyen a la construcción de identidades individuales y colectivas. Pero sobre todo que este sentido de la identidad tiene que ver con la pertenencia a grupos o personas de una comunidad, donde las costumbres y las tradiciones, como parte de la cultura, aportan a lo identitario. En nuestra ciudad hay muchos vecinos que con su vasta y prolífica labor han contribuido y contribuyen a acrecentar el sentido de pertenencia y el respeto por los valores que se referencian a una cultura de integración y progreso. Este Consejo Deliberante, entonces, aprovechando este mes aniversario, quiere resaltar a las personas que con su trayectoria como pioneros o descendientes de los primeros, pobladores, han contribuido y contribuyen a representar a los cipoleños como un conjunto de habitantes con una identidad propia, producto de una geografía singular y una historia social y cultural que nos distingue con una conciencia cultural. Y en este sentido, el concepto de conciencia cultural, que viene de la sociología, implica el sentido de diferenciación de los individuos entre ellos mismos y hacia los extraños o ajenos a la comunidad. Por todo lo expuesto, se decide constituir una sesión, llevar a cabo una sesión especial. En esta sesión especial, los vecinos invitados que ocupan las bancas se constituyen como concejales a fin de dar a conocer hechos de la historia de Chipoleti, de los que han sido protagonistas o pueden dar cuenta de los mismos por ser descendientes de estos antiguos pobladores. Se ha invitado a antiguos pobladores y sus descendientes. En realidad, estos son los fundamentos, pero la idea es que todos nosotros, este consejo, aporte, ¿no es cierto?, nombres de personas que podrían formar parte de este consejo. En el espacio de una sesión especial se pueda conocer y reflexionar acerca de los hechos que han contribuido a nuestra identidad cipoleña. El tema de que sea una actividad de carácter permanente ha hecho que este tipo de proyectos tenga, justamente sea una ordenanza de forma, para que quede de manera permanente.